Secretario, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buen día, Ariel, un saludo muy especial a toda la audiencia y realmente muy complacido de poder estar aquí hoy dirigiéndome a toda esta audiencia tan interesada y ávida del saber y el conocimiento de las decisiones del gobierno municipal. Bueno, secretario, son muchos los temas, con usted nos podríamos quedar todo el programa, pero pues tenemos que escoger temas y poco a poco, ¿no? Eso finalmente aquí tenemos el espacio abierto para que poco a poco los vayamos evacuando. Vamos a hablar inicialmente de los SER y si nos queda tiempito, pues hablamos también de ese tema de la modernización del transporte que también ha generado mucha expectativa porque es un tema que se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo y que también no es secreto decir que desde Bogotá pues está congelado y que por eso también vemos unos colectivos muy viejos por ahí rodando porque simplemente no ha habido vía libre para que se reponga ese parque automotor. Pero bueno, hablemos de las famosas SER, de las zonas de estacionamiento regulado, digamos algo muy similar. La gente tradicionalmente lo que ha conocido, sobre todo en la capital colombiana, es que las zonas azules, ¿cierto? Que son unas zonas de espacio público que se habilitan, se organizan y pues digamos que generalmente son manejadas por el ente territorial o directamente o a través de un privado. Bueno, el tema son las tarifas, secretario. El Consejo acaba de aprobar en el periodo ordinario de sesiones que culminó el pasado domingo las tarifas. Entiendo que la tarifa base son 2.000 pesos por hora, ¿cierto? Sí, señor. En el caso del parqueo. La gente dice que muy caro, ¿usted qué piensa? Bueno, primero que todo hay que hacer un recuento de por qué se llega a este punto. El año pasado el gobierno municipal concesionó el tema de los trámites y especies venales para el municipio en lo que tiene que ver con la Secretaría de Movilidad. Esta concesión, dentro de lo que se adjudicó, estaba las zonas de estacionamiento regulado, los cobros de especies venales, los patios o parqueaderos y el servicio de grúas. Afortunadamente, y como usted lo acaba de mencionar, el gobierno municipal trabaja de la mano con el consejo y aprovecho la oportunidad para darle un agradecimiento a los concejales, al consejo en pleno y a su administración, porque en el recorrido de este año se han tramitado allá dos proyectos de acuerdo, hoy en día ya acuerdos municipales. El primero lo que tenía que ver con las tarifas de esas especies venales, porque hoy en día las tarifas las determinan las autoridades regionales de tránsito, en este caso en nuestro municipio a través del consejo se determinan las tarifas y es una tarifa de un mercado abierto de oferta y demanda. Nosotros teníamos unas tarifas superiores a Bogotá, superiores a Funza, superiores a Cibaté y a través del primer acuerdo de tarifas pudimos determinar que hoy en día somos más competitivos porque somos más económicos con respecto a nuestra competencia. Uh-huh. Lo que al día de hoy... ¿En todos los trámites? En todos los trámites, okay, sí, señor. ¿Más económico matricular en Soacha? Más económico matricular en Soacha, más económico sacar la licencia de conducción, una serie de cosas que son ventajosas para la economía de nuestro municipio. Inicialmente, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Movilidad, en el mes de enero, esta secretaría inició desde el mes de noviembre del año pasado. Cuando nosotros llegamos, los ingresos estaban en un promedio de 80 millones y hoy satisfactoriamente podemos informar a nuestra comunidad que nuestros ingresos oscilan entre 350 y 400 millones de pesos mensuales, lo que le podemos informar a nuestra comunidad que nuestros ingresos están mejorando porque día a día vemos la necesidad tan grande que tiene nuestro municipio en el sentido de señalización, porque todos estos recursos que se recaudan por estos conceptos van dirigidos directamente al tema de seguridad vial. Sí, perdón, secretario, antes de que sigamos adelante, usted habla de que el gobierno municipal concesionó, digamos, algunos aspectos específicos, trámites, lo que usted se refiere a especies venales, patios y grúas. ¿Qué maneja directamente la Secretaría de Movilidad entonces? La Secretaría de Movilidad tiene que primero ejercer un control directo sobre esta operación. ¿Sí? Segundo, tenemos que ver todo lo de tránsito y transporte, todo lo que tiene que ver con los procesos de las empresas a nivel urbano de nuestro municipio y estamos muy pendientes de la operación de nuestras empresas en el corredor Bogotá-Soacha, ya que este corredor tiene unas características especiales, todo el tiempo lo ha sido así, somos el único municipio que tiene la oportunidad de que con sus empresas preste un servicio que no solamente como los otros municipios circunvecinos de Bogotá ingresan a los portales, sino que nosotros tenemos la oportunidad de ingresar a Bogotá. Por ejemplo, tenemos las rutas de calle Avenida Boyacá, calle 80, Avenida 68, calle 80, la Primero de Mayo, Abastos, una serie de rutas que es un privilegio en cierta forma para Soacha, porque con un solo servicio de transporte podemos ingresar hasta ciertos puntos de Bogotá, y esa es una exclusividad que tenemos. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que se le puede prestar en cierta forma un servicio más económico al usuario del transporte. La desventaja es que nuestro transporte obedece a una mesa de un convenio que está integrada por el Ministerio de Transportes, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Movilidad de Soacha. Cualquier decisión que uno vaya a tomar tiene que someterla a la aprobación de esta mesa de convenio. Perfecto, listo. Pero a ver, redireccionamos un poquito el tema. Obviamente hice la pregunta como para que no quedara como ese vacío, básicamente la Secretaría de Movilidad directamente que maneja. Volvamos al tema de las zonas de estacionamiento regulado. Usted está haciendo, digamos, como un recuento para cómo se llega a presentar el proyecto de acuerdo y cómo llega el Consejo también a regular las tarifas, ¿no? Sí, básicamente lo que quería era decir de los dos acuerdos y complementar lo que tú habías dicho relacionado con la excelente relación que maneja la Administración Municipal con el Consejo. El segundo acuerdo que se presentó precisamente es el de zonas de estacionamiento regulado, que también fueron concesionadas. Fueron básicamente tres áreas de donde van a funcionar estas zonas de estacionamiento, que es una de la carrera 30 en San Mateo, la carrera séptima y el parque principal. Estas son las tres zonas donde van a funcionar próximamente estas zonas de estacionamiento. En lo que tiene que ver con las tarifas, la razón por la cual el estudio determinó el año pasado que la tarifa mínima podría ser de 1.200 pesos. Ajá. Pero esto se debe complementar también con un estudio económico. El promedio de las tarifas en nuestro municipio están en 2.000 pesos. Entonces, si nosotros ponemos una tarifa de 1.200 o menor a 2.000 pesos, entraríamos a desequilibrar la operación de nuestros parqueaderos. Entonces, la idea es poner unas tarifas similares para que no exista en cierta forma una competencia desleal o una guerra de precios. Sí, yo iba para allá. La tarifa promedio, mire, la verdad yo sí desconozco porque yo nunca saco carro en Soacha, eso yo lo tengo en un garaje ya, nunca pago parqueadero, pero ¿el promedio es cuánto? ¿2.000 más o menos? Más o menos, eso de parqueaderos. El rango está entre 1.800 y 2.200 sí, pesos. Sí, y usted tiene razón en el sentido que hubiera sido una competencia totalmente desleal, claro, para los parqueaderos. Y me imagino que también lo que se quiere incentivar en Soacha también es un poco justamente los parqueaderos, porque la gente se queja de eso, que no hay dónde dejar el carro. Además que tiene una ventaja adicional, y es que varias ventajas, perdón. Una es que tenemos una hora o fracción de hora. Entonces, si usted se demora un cuarto de hora, vale 500 pesos. O sea, se cobra la fracción, no hora completa. Exactamente. Que es lo que le clavan a uno a veces en los parqueaderos. Se pasó 2 minutos, 5 minutos y va a la otra hora. Y eso es lo que está pendiente de regular a través de la Secretaría, porque estamos pendientes de la actualización de nuestro plan maestro de movilidad. Ajá. Y dentro de eso se contempla la actualización de tarifas, sacar unas tarifas por decreto y controlar a la vez los parqueaderos, que sería una de las funciones de la Secretaría de Movilidad. Dentro de este acuerdo se logró concertar con el Consejo Municipal unas facultades especiales al alcalde, porque parte del programa del alcalde, de la gestión del señor alcalde, de nuestro profe Eleazar, es el embellecimiento y la movilidad especial de la carrera séptima. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Darle estas facultades al señor alcalde para que se concerte a través con el concesionario, con la CER, se llama la empresa concesionaria, ¿sí? Se concerte el desplazamiento de la CER de la carrera séptima a las calles aledañas. Ajá. ¿Esto qué permite? Que totalmente prohibido a partir de ese momento el estacionamiento sobre la carrera séptima. Yeah. Además, se manejaría el tema que sobre las calles aledañas, desafortunadamente nos están inundando los vendedores ambulantes, entonces esto entraría a controlar en cierta forma a los vendedores ambulantes, porque un costado de las calles estaría como zona de estacionamiento regulado. Pero espérese, no le entendí bien, secretario, la verdad. Usted al comienzo dijo que eran tres áreas donde se iba a funcionar la SER. Carrera 30 San Mateo, Carrera Séptima y Parque Principal. Pero ahora me está diciendo que Carrera Séptima no, sino calles aledañas, ¿o es que le entendí mal? Es que precisamente, a ver, le aclaro. El señor alcalde, dentro de su programa de gobierno, tiene especialmente el embellecimiento de la carrera séptima. Eso es claro, sí. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Descongestionar totalmente la carrera séptima. O sea, ahí no se va a parquear. Esa facultad que le da ese acuerdo al alcalde es de poder concertar con el concesionario el desplazamiento de las zonas de estacionamiento regulado que calles, no funcionarían sobre la carrera séptima, sino sobre las calles aledañas. Es decir, usted le dieron las facultades y ya el alcalde tendrá que negociar con la SER. Ustedes no, el Consejo Municipal le dio las facultades al señor alcalde. Eso, el Entonces, consejo, él sí. Con esas facultades... va a adelantar el proceso de concertación con la concesión de desplazar esas zonas de estacionamiento, no sobre la carrera séptima, sino sobre las calles aledañas. Sí, venga, le digo una cosa, 2,000 pesos, ¿en cuánta plata de esos 2,000 le toca al municipio? Porque esto lo va a operar un privado. Sobre toda la gestión que se haga, sí. En todos los servicios que se prestan a través de la concesión, sobre todo el monto que se recauda, el valor general, o sea, el ingreso bruto, sobre ese valor se debe calcular un 35% y eso es lo que le corresponde al municipio. De ese 65%, el concesionario le corresponde dejar un 2% para el tema de la interventoría de esa operación. Ok, perfecto. 2%, es decir, un 63%, digamos que... Ese sería el ingreso de la concesión. De la concesión, y el 35% iría directamente al municipio, ¿cierto? Bueno, ustedes tienen, bueno, no sé si de pronto ya voy a una pregunta muy específica, pero ¿ya se calculó más o menos cuántos vehículos se pueden parquear en estos tres sitios, en San Mateo, en el centro, en el parque y en la séptima? No, ese es un estudio posterior que va a determinar la concesión, en donde se determina exactamente en cada, por ejemplo, en el parque principal es sobre las bahías de estacionamiento, en la carrera 30 igual. Y la carrera séptima sí es determinar cuántos se pueden, de acuerdo a las medidas como son, se clasifica, tiene un estándar de medidas, entonces se toma la medida de la cuadra y eso determina exactamente cuántas zonas de estacionamiento regulado puede haber por ella. ¿Eso va a funcionar las 24 horas o por cuánto tiempo? No, eso básicamente es en el día. En el día, porque en la noche no tendría sentido. Sí, habilitarlo. Sí. Bueno, pero mire que de cierto modo para el caso del parque, de la séptima también, pero bueno, eso ya hablamos del plan de embellecimiento que tiene el alcalde y en la misma carrera 30 de San Mateo. Eso de cierto modo también ayudaría porque hoy en día parquea el que quiera, llega el que quiera en cualquier lado y claro, pues eso indudablemente propende por el desorden. Me imagino que se le está apostando también a eso, ¿cierto? Un poco a controlar el espacio público, bueno, a sacarle plática también de cierto modo. Es que desafortunadamente esa es nuestra idiosincrasia, ¿no? Donde nos castigan las finanzas, nos castigan el bolsillo, es donde entramos a pensarlo. Desafortunadamente a nuestro ciudadano, no solamente aquí en Soacha, sino a nivel nacional, donde se le afecta el bolsillo es donde la gente entra a pensarlo, porque es que nos estamos acostumbrando a que tenemos que ir a comprar el pan en carro. Entonces hay muchas gestiones que son más fácil hacerlas o a pie. Estamos estimulando con el señor personero, con la personería municipal, el uso de la bicicleta, con el Instituto de Deportes, con el licenciado Pico. Estamos en proceso de incrementar el uso de la bicicleta. En este momento, precisamente, el señor alcalde Eleazar González, con el alcalde de Bogotá, con la gobernación de Cundinamarca, la idea es generar unas ciclorrutas, que se conecten con Bogotá, y que podamos estar aquí, tenemos tener la opción de desplazarnos, ojalá, dentro de las diferentes comunas del municipio. Sí, qué bueno. Esta labor ya se logró, por ejemplo, en la estación de integración, sí, en donde hoy tenemos aproximadamente 650 parqueaderos para bicicleta totalmente gratis, de tal forma que el estudiante o el trabajador llega a la estación de integración en su bicicleta, deja su bicicleta y por la tarde o por la noche cuando regrese, de su actividad del día, puede retirar su bicicleta. Eso es importante porque nos descongestiona las vías y es estimular a la gente primero a que la bicicleta es un medio de transporte económico, saludable y no contaminable. Sí, oiga, secretario, pues yo sé que eso le corresponde al privado, al concesionario, Pero ¿hay un plazo para que comiencen a funcionar estas zonas de estacionamiento regulado? Ya precisamente con el concesionario nosotros tenemos reuniones todos los miércoles, unas mesas de trabajo, en donde nos informamos y a la vez presentamos las quejas, los problemas, todo de lo que está sucediendo en la Secretaría y en la concesión, con la Policía de Tránsito, con todo el mundo, donde se programan los operativos con la Policía de Tránsito. Y en, precisamente uno de los temas de hoy es empezar a socializar el tema y empezar a demarcar las zonas de estacionamiento. Ya el proyecto de acuerdo, tengo entendido que ya fue sancionado por el señor alcalde, o sea, ya es un acuerdo municipal, y esto es ponerlo a funcionar. Ponerlo a funcionar, sí, ponerlo a funcionar, y claro, me imagino que habrá ahí una persona siempre pendiente, pues para que no... Y las zonas demarcadas pues tendrán que respetarse, en eso es así de sencillo. Hay que hacerlos respetar, y eso debe estar monitoreados por cámaras allá de la concesión. Hay funcionarios ahí controlando el espacio, y desde oficinas a través de monitores y controlar la gestión y la operación que realizan en las diferentes zonas.